venimos pensándolo con este criterio de cuidarnos entre todas, del autocuidado, y no solo lo pensamos en términos de las fuerzas de seguridad o de los conflictos que se pueden suscitar en ese sentido, en un escenario represivo, aunque también, sino como en distintas dimensiones. Por un lado, esto que vos mencionás, mañana vamos a tener la segunda reunión y quizás la última de decenas de compañeras abogadas de La Plata y del resto del país, que además, digamos, estamos coordinando reuniones con distintos actores institucionales para poder hacer una cobertura jurídica lo más completa posible. Me refiero a eso con tener registro de las distintas situaciones que van ocurriendo desde la llegada de las compañeras, la estadía y el desarrollo de las distintas actividades de la agenda del encuentro, y también frente a la posibilidad de un escenario represivo o situaciones conflictivas con grupos antiderechos, digamos. Eso lo estamos planificando con estas abogadas que se sumaron a coordinar entre todas de distintos espacios este sostén legal. Pero también, digamos, estamos armando postas de salud propias, digamos, coordinadas con el SAME en algún sentido, pero básicamente son nuestras. De hecho, se va a hacer una capacitación este viernes en la Facultad de Medicina sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con esos primeros auxilios que se pueden presentar, no solamente en un escenario de conflicto y represivo, sino, digamos, cuando hay tanta cantidad de gente. Estamos hablando que estamos esperando entre 200 y 600 mil personas. Bueno, puede haber distintas situaciones y entonces estamos pensando en esa cuestión también. Y por el otro lado, digamos, esperamos que ya este fin de semana podamos lanzar la app de seguridad, que tiene el mapa de la ciudad, donde presentamos de qué se trata esta ciudad y cómo se circula por acá. Y además los teléfonos de contacto, donde van a estar las postas de salud y una agenda mínima, digamos, de actividades, las centrales para nosotras en esos días. Vos decías que estaban pensando también en la coordinación con algunos actores institucionales, mencionabas algunas instituciones por ahí más vinculadas a la salud. ¿Con qué otros actores institucionales están pensando en coordinar? Mira, además de la Fiscalía General, la Defensoría General, también con el Colegio de Abogados, con la Comisión Provincial por la Memoria, también, digamos, tenemos reuniones pendientes con la Defensoría de Casación y con la Secretaría de Derechos Humanos, con la idea de que estas instituciones también puedan tener un rol de contralor de, digamos, determinados aspectos que son sumamente importantes de establecer en función del Ministerio de Seguridad y otros actores, digamos, como si fueran veedores de los acuerdos que se van planteando en los distintos niveles. Así que, digamos, es una amplia cobertura y una amplia cobertura de respaldo institucional también, que nos parece importante que sepamos que lo vamos a tener para que todo se desarrolle lo más potente posible en esas jornadas. Sofía, esta es la primera vez que se organiza Hola. Sofía, esta es... Estaba tratando de hacerte una pregunta, Mariano, en relación a si es la primera vez que se organiza de este modo la Comisión de Seguridad. Le sacamos sí. El micrófono, Mariano. Perfecto. Bueno, la palabra la tenemos nosotras en esta etapa. Digamos que sí, que efectivamente es la primera vez que se organiza una comisión de seguridad con esta característica, ¿no? En realidad, la seguridad muchas veces tiene que ver con cómo se organizan las columnas de las organizaciones que concurren, o los gremios, los sindicatos, los grupos particulares, y nosotros la estamos pensando, digamos, más allá, o sea, no, por supuesto que esa estructura se mantiene y se debe mantener, pero nosotros lo estamos pensando en términos más amplios y en clave de que todas nos cuidamos y que no todas vienen organizadas, digamos. Claro. En particular, las compañeras más jóvenes que seguramente van a venir al encuentro, digamos, también tienen el respaldo de todo este equipo que va a sostener la legalidad y la potencia del encuentro. Vos hablabas hoy de algunos hechos así como más de violencia que se podrían esperar de algunos grupos antiderechos, pensando un poco en la realidad de nuestra ciudad, en donde estos grupos también son de algún modo, están bastante presentes. ¿Qué es lo que se espera en relación a esto o cómo piensan en relación a estos grupos el cuidado feminista? Bueno, nosotros sabemos cómo operan, sabemos por la experiencia que se ha tenido en Mar del Plata, que es otro foco, digamos, dentro de la provincia de Buenos Aires, donde sabemos que hay grupos antiderechos muy activos, vinculados también a los skinheads, digamos, y a todos los que de alguna manera generan estas situaciones violentas, ¿no? Que han operado cazando con Z compañeras en la vera de la catedral. Digamos, la catedral en este caso en la ciudad de La Plata no va a ser el centro de las actividades, sino bueno, que van a estar desplazadas. La campaña por el aborto va a ser un recital en calle 7 y 50. El encontrolazo, o sea, el encuentro de las disidencias sexuales va a estar en Plaza Mateu. Así que digamos, bueno, eso va a quedar por fuera, pero sabemos que van a actuar seguramente en la periferia de las actividades y en las periferias de los talleres. Por eso, digamos, también queremos estar atentas a esas situaciones. Bueno, súper importante entonces cuidarnos entre nosotras, entre nosotres. Contanos un poco, mañana se reúnen, ¿en dónde se reúnen y quiénes pueden participar de esta reunión de la Comisión de Seguridad? Pueden participar todas las compañeras, en particular abogadas, que ya nos hemos juntado unas cuantas, digamos, éramos como 30 en la primera reunión y se fueron sumando muchísimas más por mail y tenemos, digamos, un grupo donde vamos gestionando esta coordinación. Mañana hay la dirección 11, 37 y 38, vos lo tenés ahí. Ah, tengo acá 39 y 40. 39 y 40, ahí está, perdón, 39 y 40. Ahí nos estamos juntando a las 18 horas, así que esperamos a las compañeras, más que nada abogadas, porque es una coordinación muy técnica, pero digamos, hay otros espacios donde se pueden sumar compañeras para pensar la seguridad de todas también. El viernes, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, ahora vamos a pasarte el flyer para que tengas bien las coordenadas de tiempo y espacio, las postas para, digamos, pensar las postas de salud, una capacitación. Y bueno, y digamos, también nos pueden escribir al correo del espacio, que es 34encuentro seguridad@gmail. Así que con esos datos también se pueden poner en contacto con nosotros.